digamos, la averiguación de antecedentes, los trámites, básicamente, que tenían que llegar para que le dieran la liberación y estarían saliendo. Estamos esperando, es inminente. Y la verdad que, digamos, la situación es la que no queremos nadie, ¿no? Tener que enfrentarse a estas situaciones, tener que enfrentarse a las máquinas, enfrentarse a la policía, cortar rutas, todo esto que ha pasado en todo este proceso no es el deseo de nadie, es simplemente que es el recurso que va quedando frente a esta imposición permanente por parte de la justicia, del gobierno de la provincia, de estas empresas, mega empresas, que bueno, están acostumbradas a hacer estas cosas sin ni siquiera una contestación por parte de nuestras comunidades. Bueno, en Punilla han encontrado una reacción de corazón, muy sentida, muy vinculada a las fibras de nuestra propia identidad, ¿no? Y eso es lo que nos toca como territorio. Entonces, hoy, y en este ratito, mientras esperábamos esto, teníamos alrededor unas 40 miembros de infantería completamente equipados con armas de fuego alrededor nuestro, ¿no? En una protesta que claramente es pacífica, que claramente ha tenido ese el rasgo del cariño por el lugar y de gente de nuestra zona que está tratando de parar esto. Entonces, bueno, eso, el clima venía siendo feo, de mucho hostigamiento. Les pedimos, hicimos nosotros un gesto de corrernos un poco de la puerta y les pedimos que se retire la infantería, se corrieron un poco. Así que bueno, ese es un poco el contexto de lo que se vive ahora. Fede, contanos un poco también dónde se va acomodando tu cabeza en este multiverso, como dirían ahora con los cómics, que estuviste en una situación totalmente, digamos, ajena, que es como la de tu presentación en el Congreso de la Nación, dentro de lo que representás y de la gente que representás, y como vecino y representante aquí de Punilla, con el contraste, ¿no?, de lo que estás viviendo todos los días en tu localidad, en nuestro territorio compartido, en una jornada como la de hoy, con tantas horas frente a una comisaría para pedir la liberación de defensores ambientales. ¿Por dónde te va la cabeza? Que sabemos bien y te hemos escuchado en muchas producciones radiofónicas también, de tu capacidad de síntesis de un momento. Sí, a ver, es muy, muy difícil para mí no estar como periodista, por ejemplo, claro. Porque es el lugar más natural, ¿no? Y que ya estamos preparando igual mi vuelta al aire todas las mañanas, porque ya es insostenible esa distancia. Pero bueno, como legislador, como concejal en este caso, y es lo que le expresamos a los diputados y diputadas en el Congreso la semana pasada, lo que les decía es, miren, nosotros somos legisladores igual que ustedes, tenemos en diferentes dimensiones, pero tenemos la misma responsabilidad, que es representar a nuestras comunidades. En nuestro caso, y se lo expresamos, no solo estamos representando a Capilla del Monte, que claramente hay una decisión de habernos puesto en el Consejo Deliberante, sino de la identidad serrana, y en esto fuimos muy claros para que entiendan quienes están en Buenos Aires, que muchas veces realmente hay una distancia enorme en esos palacios de cemento y cristal que los dista sustancialmente, esencialmente de esta visión del mundo, la visión serrana que venimos promoviendo y tratando de defender y que está en verdadero riesgo. Lo que les decíamos es que los cuatro valles serranos en Córdoba están en peligro porque estos proyectos se van extendiendo, porque los incendios nos van acosando, porque los proyectos de corredores bioceánicos, del saqueo en general, que conocen los diputados, por supuesto, ahí podíamos hablar con gente que ya entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de corredores bioceánicos, de proyecto IRSA. Bueno, que todo esto para nosotros era un límite, el último límite, el último umbral de la supervivencia de una visión del mundo, de una visión comunitaria, de construcciones que venimos sosteniendo, en los que se nos va la vida. A mí me toca estar, además de la comunicación, en una cooperativa de producción agroecológica, en estas luchas ambientales, y todo eso se pone en riesgo frente a estos proyectos. Entonces, tratamos de expresar esto, los tiempos siempre son muy limitados, la escucha y la distancia. Y también hay que decirlo, y esto lo hemos dicho donde hemos podido, y se lo hemos dicho también a los referentes nacionales de la política en general, que sobre Córdoba no se habla, que no se mete la política de Buenos Aires desde hace muchos años, no se mete con Córdoba, no habla de Córdoba, y que necesitamos trascender este cerco mediático y político y económico que tenemos para que pueda hablarse y también tomarse otro tipo de medidas, porque el nivel de ilegalidad supera ya el Estado de Derecho. Fede, nos da la sensación que también charlar de estas cosas en el marco de una concentración frente a una comisaría también pone en contexto por dónde va no solo el diagnóstico ambiental y de la escucha política, sino de una situación mano a mano con las fuerzas represivas también en el Valle, que debería decir de seguridad, pero en este caso ya las podemos poner en el otro estante. Sí, sí, hoy se cantaba que realmente parece el proceso, ¿no? Pero más allá de la distancia que uno puede encontrar con respecto a una dictadura militar y a un genocidio como vivimos, lo que estamos viendo es ese umbral, y eso es lo que estamos alertando. Le estamos alertando a las organizaciones sindicales, que hoy estuvieron presentes también, pero que bueno, han sacado algunos comunicados, incluso a nivel nacional, y le estamos diciendo, ya no es un problema ambiental, es un problema de derechos humanos, es la criminalización de la protesta social que se va a extender a todos los ámbitos de la lucha social. Entonces, le estamos diciendo también a los sindicatos, a los movimientos sociales, a la UTEP, a los partidos políticos, que tienen que entender que esto y acompañar esta lucha, que seguramente va a tener su correlato en una masiva movilización en Córdoba, tiene que tener ese apoyo. Y ahí es donde también entra, bueno, esto que hablábamos antes, yo creo sinceramente que tiene que haber una salida política de esto. Me cuesta, lo confieso, me cuesta confiar en que la política puede revertir este carácter antipolítico que está teniendo, es decir, la continuidad de las cosas como están, ¿no? Si la política es desafiar precisamente el statu quo, es decir, las cosas como son, que es lo que nos dicen, las cosas son así, no se pueden cambiar. Bueno, la política viene a decir, y lo hizo históricamente, las cosas pueden ser distintas. Cuando no pasa eso, no existe la política. Bueno, tratamos de abrir una brecha para que la política vuelva a existir. Estos son los espacios públicos donde la democracia se ejerce, donde la voz y la palabra también puede circular y hacer una fractura en las cosas como son, para que puedan ser de otra manera. Entonces, también hoy pudimos construir, mientras estábamos acá, consensuando un comunicado del Movimiento Verde Cordobés, un espacio que también nuclea con la idea de la periferia hacia el centro, poder hacer una construcción política totalmente inversa a la que se viene haciendo, que es siempre mirando a Buenos Aires y mirando a Córdoba Capital, bueno, desde las sierras, tratar de construir un espacio que tenga la lucha socioambiental o el desafío de construir, en todo caso, sociedades y una Córdoba más armónica, más equilibrada social y ambientalmente, que también pueda tener un correlato. Insisto, me cuesta mucho, me encuentro con muchos muros, como todos los que hacemos esa disputa, pero sigo, como muchos también, creyendo en que lo puede tener en algún momento, ¿no? Parece que vale la pena el intento, Fede, así que bienvenido sea ese hombro que pones. Te usamos en tu otra faceta de reportero también para contarnos cómo está el ambiente ahora, antes de que te despidamos y te agradezcamos estos minutos compartidos en esta vigilia, digamos. Bueno, está bueno porque ya cambié, mirá, desde que empezamos a hablar hay una tranquilidad, una calma. También René ha hecho un llamado, me parece muy pertinente, a la paz, a obviamente a la no provocación que nos ejercen permanentemente y que podamos, bueno, esperar estos tiempos, que son los tiempos judiciales más normales, que son espantosos, pero son los más normales y que en minutos seguramente van a estar liberados. Yo creo que la detención de nuestro compañero Juan Jacobs cruzó también otro umbral, ¿no? Y que nos tocó mucho más hondo a quienes ejercemos el rol del periodismo, a quienes ejercemos también la representación política o sindical, en este caso como Juan, y que es una figura que ha concentrado el cariño, el respeto, el valor de toda esta gente que está acá y de muchas comunidades, porque bueno, ha sido quien les ha dado voz en los medios de comunicación, que ha cubierto este conflicto como nadie, jugando gran parte de su tiempo y de medio de comunicación como la radio, en la posibilidad de visibilizarlo. Así que, bueno, va a ser un momento en minutos seguramente de muchísima alegría poder abrazar de nuevo a los compañeros. Yo estuve el sábado en Cosquín, en la fiscalía también, otro momento realmente horrible, espantoso, que te hacen sentir. Imagínate que había cerca de, no sé, 100 policías en Cosquín, totalmente equipados para una serie de asambleístas que estábamos en una protesta pacífica. Así que, bueno, yo espero que en minutos podamos dar una gran alegría y un abrazo para poder irnos a nuestras casas con esa tranquilidad de que se defendió y que esto va a seguir. Es inevitable, está la voluntad, me parece común también, de que nos van fortaleciendo cada vez que nos tocan a uno, y que la voluntad de continuar esta lucha está muy firme. Fede, muchísimas gracias, en serio, por estar y por estos minutos de cobertura también. Gracias a usted, Tincho, un abrazo enorme. Un abrazo fuerte. Escuchabas a Federico Fumiato, de legislador y representante de los vecinos en Capilla del Monte, también comunicador popular, compañero de las redes de comunicación y de radios comunitarias aquí en el Valle de Punilla.